Igual a mí me parece, Javo, que hay mucho, mucho delay. Se hace imposible tocar algo. No, lo que no, lo que no, no sé si delay. Ahora te escucho bien. A ver, ¿vos me escuchás bien? Hola, sí. Sí. Sí, pero te Lo hablé hace como 10 que segundos queda es como atrás. un eco de lo que hablé recién. Todo el tiempo. No, yo no Sí. escucho nada de eso. No escucho ningún eco. Vos lo que podés hacer es chequear de si... Hacer a un vivo. Sí. De lo... ¿No? ¿No? Y acá hay un botoncito con ¿Habrá algún un ajuste de...? monitor, creo, Hola, hola. arriba del botón ¿Me verde. escuchás? A vos te escucho, pero por eso, para mí hay mucho delay. Che, yo me fui y volví. Che, yo me Hola. fui y volví. Yo Sí. me fui y Yo te escucho volví. ahora. Y te digo algo, Perfecto. Fer, vos. Volví. Te digo algo. Claro. Vos. Fer, vos no estás transmitiendo en chat, Pero vos estás no estás transmitiendo transmitiendo en chat. Estás transmitiendo musical. Ah. No están en la misma. Ahora. No están en la Chat, misma. ahora estás en chat. Ahora estoy transmitiendo. Entonces, Ahora estás en chat. el. Claro. Sí, ¿Ahí me escuchas bien? ahora ¿Mejor estás en o...? chat. Entonces, el. Y bastante Sí. más rápido, sí. Ahora estás en chat. Sí. Ok. Ok. Y bastante más rápido. Sí, está. El tema, ¿cuál sería la onda? Hay Entonces, que, el primer suponete, si concepto queremos es ese. sincronizar algo, tiene que ser Claro. con el botón este amarillo de El primer arriba. concepto es ese. No, a ver. El botón este amarillo lo pusimos ahora. Es para chatear. Más o menos se puede hablar. No, a ver. El botón este Cuando es amarillo lo pusimos musical, hay que ahora apagar ese para amarillo. chatear. Más o menos se puede hablar. Y Claro. con lo Cuando que es hay acá abajo, que musical, es hay el que apagar el metrónomo amarillo. y el recuadro Ahora de sí, BPI y BPM, con lo que hay acá abajo, que es el metrónomo eso es y fundamental. el Metrónomo recuadro de BPI siempre y encendido, a BPM, menos que haya una buena sí, batería, ir pero ajustándolo. tampoco. Metrónomo Ir siempre. ajustándolo es fundamental. Claro, y en verdad yo ponele, yo No sé ahora si cambio el tiene BPI. una buena BPI batería, es el intervalo. pero Está en 8, bien. ahora lo paso a 16. Claro, y en Ok. verdad yo ponele, yo ahora cambio el BPI. Y El aparece BPI es eso, el Vote. intervalo, en 8, ahora lo paso a 16. Uno pone y cambia. Bien, Si ese fuéramos intervalo que 6, es en el que necesita que... transmitís el paquete de sonido será... El BPM lo conozco porque es el que usamos con los Exactamente. metrónomos, pero... Uno pone y cambia. Si fuéramos 6, o sea que... Uno es bit por minute y el otro es bit per intervale. Exactamente. Son los pulsos que tiene el intervalo. Nosotros ahora Uno es estamos bit usando el por micrófono este que es de minute chat. y el otro es bit Y per el retardo es, intervalo. bueno, el del internet. Son los pulsos que tiene el intervalo. Cuando salgamos de esto, Nosotros ahora hasta estamos terminar la usando el vuelta. micrófono este que es de chat. Claro. Para tocar algo primero hay que hacer Retardo silencio. es, bueno, Porque uno tiene que empezar. cuando salgamos de Cuando esto, uno empiece, él va a tocar los 16 tocamos algo pulsos primero hay que hacer solo. silencio. Ok, Cuando llegue de uno vuelta empieza. uno, los otros van a Escuchar. escuchar la primera vuelta de él. Entendí. Él, su El segundo tiempo. intervalo Y va a también ser toca como. solo. Recién cuando él Él va a está en tocar 3, los 16 te va a pulsos escuchar a solo. vos en 1. Cuando llegue de vuelta uno, ¿Cachai? los otros van a escuchar la primera vuelta de él. Entonces es juntos, Ah. pero es tiempo casi real. Recién cuando él está en 3, van a escuchar a vos Epa. Sí. Entonces es Ah, bien. metrónomo siempre. No perderse Pero no del al mismo 1. tiempo. Vos por ahí, si estás en Ah, vez de bien. empezar la vuelta en 1, la empezás en el 5, es lo mismo. Bueno, Claro, acá tiene que no. estar hiper ajustado. O sea, el que tocan primero se le Sí. hace difícil escuchar, ¿no? Digo. no perderse del uno. Claro. Ensayando con un batero. Si estás tocando con un batero y en vez de tocar la vuelta. Se pone muy psicodélico, ¿viste? Claro. Es difícil cuanto más lo acomplejes vos. No sé, si vos querés ensayar un tema, no sé qué, hay maneras. Más cercano al vivo con cierto delay. En 64. Pero... No, pero este es un concepto muy distinto. Tenés que tener en la cabeza. En la cabeza tenés que tener varias cosas. Porque vos, por ejemplo, si. Claro. Ah, se va con una. 64. No, lo que digo es que si vos, por ejemplo, no sé, empezás a zapar al. No sé, un blues. Entonces, en el blues, vos zapando un blues, yo, si me voy a escuchar en la tercera vuelta, capaz que yo cambié de acorde. Y estoy escuchando lo primero que estás tocando el otro, no sé si eso medio raro, ¿no? Un camión. Me voy a escuchar a la tercera vuelta y no te escuché. Sí. Sí, yo ahí, yo te escucho bien. Lo que pasa es que me parece que de vuelta nos desincronizamos mucho en el tiempo, me parece. Sí, está chota la internet. Sí. Pero bueno, no sé. Sí, no, en verdad. Pasémonos el WhatsApp y. ¿Se te ocurre algo, Javi, que podamos hacer? Yo creo que por ahí esto se puede usar para eso, para decir, bueno, queríamos arreglarnos de tal parte de tal parte de tal tema y tirar una base acá y decir, bueno, mira, era más o menos esto. Pero no, para ensayar, olvidate, en vivo. Sí, no, en verdad. Imposible. Como no soy WhatsApp y... Sí. Bueno, che, Javi, me bajo un toque. Voy a tratar de ver si puedo hacer andar el otro programa. A ver si podemos encontrar algo para ensayar o para por lo menos hacer algo un poco más dinámico. Porque esto, la verdad, que lo veo difícil. Está bueno el concepto. Me parece que yo todavía no lo termino de entender. Bueno, muchacho, me parece difícil para trabajar con más de dos personas. Tres, no sé, en la banda somos como cinco. Me parece que va a ser un quilombo. Sí. Así que nada, es un quilombo en vivo, imagínate acá. Sí, no, quilombo en vivo, imagínate acá. Claro. Che. Dale, bueno, me bajo, Javi, y voy a tratar de hacer andar el otro. Dale. Bueno, yo hago lo mismo y de paso me voy a servir un whiskycito, ya que estamos. Dale. Bueno, muchas gracias, loco, por bien ahí. El programa, Bueno, che, no sé bien tu nombre, loco, pero pero gracias, por toda la onda y por toda la mano con esto. Dale, gracias, Fede. Fede, che, gracias, loco. Una banda, un montón. Gracias. Pensé que se iban a ocupar en llamear, pero bueno. Sí, abrazo, che. Abrazo, Javi, después nos vemos. Me hicieron perder el tiempo, hijos de puta. Dale.